Bueno, los originales, entrevistas, el mundo centroamericano, las eliminatorias de la Copa del Mundo. Y ahí estaremos a partir de las 7 con el partido Colombia-Paraguay. ¿Cómo está, Nicolás? Hello. ¿Troller? ¿La señorita Michelle? Parece que no soy oído en esas latitudes. ¿Orlando? Ahora sí. Hola. ¿Qué tal? Jaime. Yo no oigo nada. Yo no oigo nada. ¿Cómo vas? ¿Cómo van? ¿Bien? Ah. ¿Me oyen o no? Te oímos perfecto. A ti perfecto. Perfecto. Nico. Haga conteo. ¿Hago conteo? No, Alice, para saber si nos estaba oyendo ya, listo. Es que... El delay está perfecto. No sé, es que empieza el manojito de nervios. Lo puede uno sacar de casillas en 2 segundos. No. Estamos teniendo problemas. Sostén. Yo no tengo por qué sostener nada. Jairo Alonso, yo pongo una canción y listo. Sostenga, sostenga. No, estamos en tus manos, Jairo Alonso. Pero tranquilo. Y que sostenga, yo no voy a sostener nada. Suficiente sostenerme yo a mí. ¿Cómo va la salud de Tron? Ah, pues como un cañón. Muy rozagante. Como un cañón, bueno. Sí, hasta que la colo cojo otra vez, Michelle, sí. Y lo pongo otra vez en bajo. Es que después de una colonoscopia decir que mi salud está como un cañón no suena muy bien. Sí. Pero quiere decir que está al pelo. Ah, bueno, pero voy a estar astillado. Es mejor no hacer ese examen. Claro. Con esa descripción. Voy a estar astillado, que es más difícil. Bueno, Nicolás, expectativas del partido de hoy. Pues, ¿qué le digo yo, hombre? Está jugando mal Colombia. Vamos a ver si se modifica un poquito la manera de jugar, ¿no? Sobre todo que el técnico también corra riesgos, tome algunos riesgos que no tomó en el partido pasado. Hay que esperar a ver qué pasa. Paraguay viene anímicamente Optien, ¿no? Sí. Vienen muy impulsados, vienen animados. Por encima de nosotros. Claro, sí. Y lo que yo les decía, las últimas 2 eliminatorias, Colombia no le ha podido ganar a Paraguay en Barranquilla. Entonces, y nunca les hemos ganado como por gran cantidad de goles de diferencia. O sea, son partidos muy cerrados usualmente los que disputan Colombia y Paraguay. Vamos a ver si este es igual o cambia la tendencia, pero sí es un adversario de esos bien complicados. Es que Paraguay hoy es quinto con 20 puntos. No, pero yo pensé que era el primero. No, porque es que Ecuador, por ejemplo, tiene 22 puntos. Es que están ahí cerquita. Pero este es duelo directo porque Paraguay es quinto con 20. ¿Por qué todos los partidos son a la misma hora? No sé. ¿Sabe que a mí me parece un error gravísimo? Sí, un error gravísimo de la Conmebol programar. Pero la pregunta es, ¿la gente se tiene que acoplar a la hora que dice la Conmebol? Sí, porque son horarios que venden para la televisión. Pero es un horario... que, perdón la pregunta de ignorancia. Sí. ¿Pero qué tiempo usan? ¿El Eastern Time? ¿Qué tiempo deciden que es el horario? No, por ejemplo, no, en Sudamérica. Es, digamos, como el horario que rige generalmente Sudamérica. Por ejemplo, cuando son partidos de Brasil que está 2 horas más adelante, entonces lo ponen. Los últimos partidos de la grilla, usualmente cuando vienen en horario repartido, son o de Brasil, que en su horario sería, póngale a las 9 de la noche, pero que en la mayoría del hemisferio... Es a las 9 de la noche. Claro, en la mayoría del hemisferio es a las 7 de la noche. Entonces así ellos pueden meter un partido más tarde, en donde el horario sea mucho más cercano, digamos, a la zona andina. Entonces, generalmente los partidos que cierran la eliminatoria casi siempre son los de Perú, que son los que programan a las 9. Los de Bolivia usualmente son a las 4 de la tarde, más o menos. Que... Bueno, pero esta vez todos juegan a las 7 sí de la noche. Que es hora de... Pero antes no era por televisión, sino porque se acuerda que a las 3 de la tarde en Barranquilla le servía el sí. calor. Para... Claro, pero ahora es... Para no, los... pero es que el calor es... Pero en vista de que no servía ni porque para porque las... se maman primero los colombianos. O sea, sí, exacto. Es que eso es una teoría que, no que nosotros aguantamos... Pero usted lleva a los brasileños a las 3 de la tarde y no tiene ningún no problema. Tiene problema. Paraguay no tiene problema en un clima como Barranquilla, no tiene ningún problema. Bolivia sí. Asunción es muy húmeda. Bueno, listo. Tema del día. El tema del día, ¿qué fue lo peor que alguna vez dijeron de tu cuerpo? Vamos a leer qué dice. Tenemos entrevista con una cantante más tarde. Mi tía me miró de arriba abajo y dijo, ¿y si te casas con alguien ciego? Uy. 0-1. Oh, bueno. ¿Qué sí. falta me hacen los originales de 5-8? Los aburridos días de fiesta. Es que el lunes festivo es hartísimo. Uy, no. Queda uno como desubicado. Eso de no trabajar me da una pereza horrible. Rellenando uno el día. Uy, no. En la época de colegio, cuando tocó presentar. No, y la gente que viaja, ese es un día desastroso de volverse. Toca temprano. Están en carretera, no saben si volverse. Hay gente que no puede volver el martes, como algunos privilegiados. Además, pues no se sabe si por la mañana, si por la tarde. Sí, eso es terrible. Si por la noche. Es un día muy perdido pensando cómo me devuelvo. Pico y placa regional, o sea, es que muchos. Pero esto se viene de lejos, de Medellín, por decir algo. Es que la gente que está por ahí en Anapoima, entonces tienen que llegar antes de las 10 de la mañana si los van a recoger, porque después se vuelve de una sola vía. Yo recuerdo, horrible. Y eso se demora, creo que ayer la entrada a Bogotá desde ese sector, desde Girardot. ¿Cuánto? ¿6 horas? Las dos vías, sí, creo que fue como 6 horas. Y en Apulo y Tocaima, que es mi lugar. Ese pedazo es trancado. O sea, es parte del puente, las 6 horas de retorno. Sí, total, exacto. Tienes que incluirlas en tu es parte del paseo. En Apulo, desde las 12 del día es una sola vía. Sí. Pero si alguien va a recogerlo a uno, me acuerdo por Emilio, el tipo tiene que llegar antes de las 10 de la mañana, si no puede entrar a Anapoima. Claro, porque ya sí. se vuelve reversible. No, pero la llegada, yo no sé, es un bollo. Es que Anapoima queda a 80 kilómetros de Bogotá. 3 horas, es duro. Girardot creo que es un gran misterio, ¿no? Es dificilísimo. Melgar. Toda Carmen zona... de Apicalá. Sí, bueno. Sí, esa zona es complicada, no es tan sencilla. Se ha vuelto difícil las vías ahí. Tema del día, Nicolás. Tema del día, ¿qué fue lo peor que alguna vez dijeron de tu cuerpo? En la época de colegio, cuando tocó presentarse al examen del tanteo militar, pues estaba haciendo mucho frío y fue evidente. El otro día las muchachas del colegio me miraban y se reían. Sin decir una palabra, lo entendí todo. Efecto camarón. Ah, bueno, hombre. Digo yo. Romero Wilson, me decían parabólicas, el que entendió lo entendió. Yo entendí otra cosa. Parabólicas es difícil. JR, hola Chief, que con esa cabeza soy el sueño de cualquier francotirador. 0-1. Una vez me dijeron que mi cuerpo parecía un GPS viejo, porque siempre me pierdo cuando trato de encontrarme a mí mismo. Una vez alguien dijo que mi cuerpo parecía un wifi débil, porque siempre estoy buscando conexión. Este tipo hay que expulsarlo del programa. Sin duda. Está demasiado poeta. Lo peor que me han dicho fue en una presentación en Navidad, donde una novia que se me veía al gimnasio, pero que para cuando iba a comenzar a hacer algo por la cara y aparte, que no solo era bueno tener los dientes sanos, sino también de manera ordenada. Para los demás, ¿qué tal los HPs? No entendí una tampoco palabra. Entendí absolutamente no, que, nada. Que es, le iba muy bien en el gimnasio, pero ¿para cuándo la cara? Ah, 0-1. Okay. Me dijeron ayer saliendo detrás mí que de Pepe Ganga se había escapado este muñecote. Ay. Lo feo fue acababa de salir del odontólogo oliendo a base de anestesia porque me acababan de amputar una muela que no quiso salvarme. No, 0-1, está muy mal esto. Bueno, pero eso sí. Que con mi cara yo sería churro en Chiclayo o Chimbote. 0-1. Bueno. Soy de baja estatura y creo que los mejores perfumes vienen en empaques pequeños. No, Jorge Iván ya se lució con ese que les dije que no tenían por qué escribir más. Mi papá nos dijo a mi hermano y a mí, todo larguero pendejo y todo chiquito ladrón. Yo soy el larguero. 0-1, qué falta de como de humor. Bueno, perdón. Pero deje, espere, por eso está temprano. 0-1, saludos a la mejor mesa de la radio colombiana. La semana pasada mi hermana me dijo unas 5 veces que tengo la papada de un sapo verrugoso. ¿Leo ratings? Bueno, bueno, a ver qué no hay. No léalos usted, hermanito, no, pues ya no, yo no me meto en eso. No, es que ya somos la misma bolsa. ¿Qué fue lo que alguna vez te dijeron de tu cuerpo feo? No más, eso es todo, hermano. El tema está de verdad para recoger. ¿Por qué? Pésimo. No dijo nada. Buen tema, pero las respuestas no han dado la talla, que es diferente. Deje de estar ¿qué? Pronosticando y diciendo buen tema. ¿De quién es el tema? Es muy buen tema, parece mío. ¿De quién es? Parece mío el tema. Pero ¿de quién es, Orlando? Parece mío el tema. Una más y le meto roja. Es de Nico. ¿Es de Nico? Ah, sí, señor. Parece amarilla, mío. Por favor, por mentiroso. ¿Por qué por mentiroso? Tocoba. ¿Por qué por mentiroso? Parece mío, pero no. Amarillo. Yo no dije nunca, pero no. No, ojo. Yo nunca dije. Amarilla. Correcto. ¿Qué te inspiró a parece mío? Usted gritazo, ¿no? No, está pero preparado para el partido. El partidito. A partir de las 7:15 se hacen unos informes pequeños. Partidito de medio pelo. Mundial de medio pelo, todos van a clasificar. Bueno, Emilio, ¿cómo vas tú? Bien, bien, ¿cómo va todo? No, Colombia queda de segundo. Pues hombre, está inspirado. Yo voy a ver el partido Brasil-Argentina. Ese es a las 7 también, ¿no? Lindo partido. Ese puede ser. No, yo miro ese y usted mire el otro. Como diría alguien. Solo pongan el de Colombia-Orlando, no dos partidos. Yo me encargo del otro. Bueno, música, Emilio. Listo, vamos a comenzar con un clásico setentero por Earth, Wind and Fire, una canción de uno de los discos más importantes de su carrera, que era el álbum Gratitude del 75. Un disco que es en parte en vivo, otra parte en estudio. Esto es de la parte en estudio y se llama así, Sing a Song. Señoras y señores, con ustedes, ¡al infierno! Perdón. Bueno. No, es que tengo un vozarrón hoy terrible, Michelle. Sí veo. No, con esa voz no aguantas. No, en la sí. Intimidad. ¿Cómo? En la intimidad una voz de esas es mortal, ¿oíste? Pues es que un estudiante mucho. De, y cuando un digo PhD, todo. ¿Qué dijiste? Y cuando digo todo. No, lo que pasa es que Troller le falta. Es que con tanta enfermedad de ese tipo puede tener la mejor voz del mundo, pero anda muy débil, ¿me entiendes? Claro, toca darle vitaminas. Chen Hao Zhou. Este es un muchacho PhD en Inglaterra. Un muchacho bastante, de una facha degenerado. Tremendo, es peligroso, prolífico, depredador, cobarde. Chen Haosu se cree que atacó por lo menos a 50 víctimas a través de su línea de internet y las dirigió a su cama. 28 años tiene este muchacho, filmó 9 de los asaltos como souvenirs, como recuerdos. Y pues guardaba esa caja de trofeos de las mujeres que le pertenecieron. ¡No, Tanito! ¡Ay, 01! Solo dos han sido identificadas con el resto que están buscando porque fueron violaciones en su apartamento en Londres y en China. Rosina Karch. Ah. Lo nombró como un hombre peligroso y depredador sexual después de que lo encontraron culpable de 28 ofensas y le advirtieron que iba a pasar un gran tiempo en la cárcel. Chang Haozu. Una apelación internacional ha sido lanzada por otras víctimas, muchas de las cuales no están conscientes de que fueron atacadas porque les dieron MDMA-GHB. Parece que eso es una vaina como para caballos o ketamina. Ah, ¿sí? Maneja muy bien Troller la ketamina. Bueno. El señor original de la China, Chang Haozu, fue encontrado culpable después de un mes en una corte del circuito de Inner London. El comandante de la policía metropolitana, Kevin Southward, dijo: Su, peligroso, prolífico, depredador, y pues de verdad atacaba violentamente a sus víctimas y era muy cobarde en la manera en que las trataba. Hay evidencia de que también atacó otras 50 mujeres de la misma manera y pues la situación es muy delicada para este muchacho. El tipo podría tener unos 50 años de cárcel por todo lo que ha hecho. Está en la mitad del juicio y simplemente lo llamó al infierno. Bueno, ¿quién tiene un infierno pero fuerte? A ver, veamos. ¿Troller tendrá o mejor Michel? Sí, tengo. Pero corto, ¿no? Es corto. Es el ¿cuánto infierno dura para calcularlo más o menos que el tiempo suyo es como, minuto y medio, como el de Einstein, ¿no? Es como minuto en otra dimensión. Bueno, en el limbo y sin jurisdicción es el panorama de los deportados de Estados Unidos al Salvador. Fueron 261 inmigrantes, muchos se dicen que eran del tren de Aragua, llegaron al Salvador. ¿Qué pasa? La constitución salvadoreña no ha previsto esta situación. Uh-huh. O sea, no hay ninguna ley que autorice al sistema carcelario de recibir presos de otras nacionalidades. Sí. Y fuera de eso, los deportados tampoco se les hizo ni un debido proceso, ni un juicio, ni absolutamente nada. Entonces son unos presos que no están en ningún lado. Claro, o sea, no están cubiertos como por ningún régimen. No están cubiertos por ningún régimen, no están condenados y adicionalmente están aislados, no tienen contacto con sus familias, con abogados, ni absolutamente nada. El infierno total. Claro, están en el limbo, en el purgatorio. En el purgatorio jurídico están. No, pero es que lo que pasa es que eso fue una amponada. Uy. Sí. Ese señor Bukele hay que meterlo preso, ¿sabe? Es que el maltrato de animales tampoco. Y esos videos todo el tiempo salen en la televisión gringa, pero eso de meterles la nuca y empujarlos de para abajo y raparlos me parece una absoluta, o sea, eso es de la época de los nazis. Totalmente. Y hacinamiento total. Porque no puede tener su pelo normal. No, hay que quitarles el pelo. ¿Por qué? ¿Por qué, Nico? No, es que por eso le digo, es que no hay ninguna abuso. Clase de no rige ningunos derechos humanos, mejor dicho. ¿Qué pasa? Sí, claro, lo hay mucha gente que le parece que Bukele es un ídolo por hacer esas porquerías. Pero muchos. De hecho es un modelo para muchos candidatos hoy en día en incluso Colombia. Incluso para otros presidentes, el de Ecuador también ha dicho muchas veces que quiere seguir ese mismo régimen. ¿Cuál de Ecuador si ahorita en abril Daniel nombramos a Rafael Correa, que se pone de mal genio con eso, hombre? No, Daniel. No, pues que Danielito ya se va. Pero en Chile no quiere eso. En Colombia no quieren eso. En Brasil no quieren eso. Ah, el de Argentina. Pero ese está ya liquidado, ¿no? Sí, está en la guillotina. Fue muy flojo esa guillotina fue floja. No. Floja. ¿Por qué, hombre? A mí no me gustó. Ah, pero eso es diferente. Eso hace parte de la subjetividad. No, ha tenido vainas muy sobresalientes. Ahí lo noté débil, lo noté como no, pero como es que raro. Estaba volviendo. Está recuperando. Está volviendo. Pero ¿cuánto se va a recuperar? Está peor que el Papa Francisco, que ya salió de la clínica y todo, pero el tipo es incapaz de abrir la boca, no puede. No, tuvo que cancelar todas las audiencias. Es que salir de la clínica no es estar bien, ¿no? Ojo. Bueno, listo. A ver. Michelle. El infierno al que tuvo que vivir Hamdan Balal. Ustedes recuerdan que hace poco, cuando hablamos de los premios Oscar, se mencionó el documental No Other Land, sí, que ganó. Pues resulta que fue atacado por unos colonos y arrestado por el ejército israelí este lunes. y un periodista, pues además de que ha abierto una investigación respecto también a la violencia que se vive aquí, pues resulta que grabaron todo en cámara. Los cogieron a golpes, los secuestraron, y no fue sino hasta que se revelaron estos videos que decidieron soltarlo. Ahora, la persecución viene después de que él hace este documental, fue detenido en la comisaría, hacinamiento total con otros presos, le rompieron la cabeza y lo que dicen palabras es que lo golpearon hasta que después dijeron, ay, qué pena, no nos habíamos dado cuenta que usted era el director de cine, y pues fue una equivocación. De hecho, lo trajimos acá fue para su protección. Era para hacerle un homenaje. Claro. Oh, pues claro, después de ese documental. Pues bueno, según la ONG Centro para la No Violencia Judía, pues ya hicieron la denuncia formal y gracias a Dios lo liberaron, pero el infierno el que tuvo que pasar durante varias horas el director de este documental que ganó el premio Oscar. Yo lo vi, buenísimo. Yo lo vi. Ese fue el que salió dando el discurso diciendo, claro, que se había unido y que con un palestino justamente. Sí, exacto. Bueno, y hablando de ese documental y de todo, pues nuevamente el señor Netanyahu reanudó la guerra con Hamas, ya lleva 1,000 palestinos más muertos, ¿no? Doy ese dato, simplemente un dato ilustrativo, ¿no? Un dato del infierno total. Nico, por favor, ¿cuál es el que tiene amarilla para que lo maneje? Ah, pero... No, yo estoy callado. Pero ya usted empieza a meterle presión. No, yo simplemente hice una referencia. Ya, para mí es el infierno. Pero mire, entonces empecemos con esta nota que tiene que ver con el infierno. No sé si han visto que hay vías en el mundo, bueno, me ha pasado en Colombia, de hecho, que se rompen las vías por debajo y crean unos grandes cráteres, ¿no? Sí. Bogotá, todas. Exacto. Y suele ocurrir en carreteras, bueno, en varios lados. Pero en países desarrollados, poco o nada ocurre. Ese hundimiento de bancada. Exacto. Que parece es como del Congreso, ese aviso antes que de tránsito. Bueno, pero eso no pasa en los países desarrollados. Salvo que usted está transitando por la avenida Junxio. ¿Dónde queda eso? ¿Dónde? Junxio. ¿Eso sale Waze? Sí, pero si tú estás en Seúl. Ya. Y esa vía, que es una de las más transitadas, ¿de cuenta? Es como si era aquí, ¿qué? La Caracas. Sí. Pues, para hacer una comparación con lo que ocurre acá. Entonces, en la avenida Junxio iba un motociclista. El nombre del motociclista, digamos, hasta ahora están averiguando cuál es el nombre, porque en una cámara de seguridad estaban esperando el cambio del semáforo y estaba parqueado una moto y un automóvil, y de pronto se abre la tierra y se traga al motociclista y al automóvil. Bueno, llegaron obviamente bomberos, rescate, se abrió un cráter más o menos de profundidad de unos 90, ¿qué? Como de unos 15, aquí está, 90 de ancho versus 15 metros de profundo. ¿90 metros de ancho? Imagínese, una locura. Bueno, Kim Chang-seop, que es el portavoz del departamento de bomberos de Gangdong, que hace parte de la jurisdicción donde está esta vía, dijo, pues mire, fuimos a buscar de inmediato al motociclista, ¿no? Que fue el primero que vimos en las cámaras de seguridad. Y dice, estaba intacto, aún con su casco y sus botas de motociclista. Lamentamos profundamente no poder entregar mejores noticias. El hombre falleció. No. Emilio, vamos con música. Vamos a continuar ahora con una cantante inglesa. Ella se llama Lily Allen. Este es su éxito más importante hasta la fecha del año 2006 y se llama así, Smile. Nuevo rico. Sí, ya echaron la nota de malas. Me la encontré y me gustó. Pero es que es de una ordinariez. Yo sé que tenemos sección y todo de ella, pero es que es muy ordinaria. Vienen a uno a hacer un globo de 20 metros donde sale la el derrier, el trasero de Kim Kardashian en la mitad de Times Square. No, es que de verdad, ¿no? No, es, sí. 44 años ya tiene promoviendo su nueva línea, vaina esa de vestidos de baño Skims. Pensé que sus entonces, líneas. ¿No? Sí. Sale en un bikini, así un triangulito que le cubre sus ojos, sí, y que muestra solamente el trasero de Kardashian, que es bastante, bastante intervenido, ¿no? Claro. Eso es de lo más intervenido que hay. Como ha dicho Orlando, la bola de Kim Kardashian no es natural. Oiga, pero me parece increíble que todavía le coman a ella, pero bueno, así es el mundo. Michelle. No, pues es que... ¿Opinión sobre esta? No, pero los míos no son nuevos ricos. Ah, no, entonces no tienes nota. No, no, los míos son ricos, pero no es nuevo. ¿Quién tiene nuevos ricos? No, ricos, bueno, yo tengo uno que puede ser nuevo rico. Si no, es que... puede ser, es que si no es de una vez amarilla. Pues es que yo diría que es nuevo rico porque es el vestido de boda de Melania Trump, que le costó $100,000 en su momento, hace 20 años, cuando se casó con Donald Trump. Pues ese vestido se lo había vendido ella a una amiga, al parecer, para su boda, a la boda de la amiga. Se lo vendió en $70,000. Y esa amiga, cuando ya se casó, pues se lo vendió a otra, claro, persona, una tercera, para desencartarse. Pues va a salir ya en eBay este vestido, que es de Dior, diseñado por John Galliano, y va a salir con un precio inicial de $45,000. Y pues no puede tener un precio tan alto, a pesar de que fue portada de la revista Vogue, ¿no? Sí. La revista Vogue, salía Melania cuando no se había casado con Donald con su vestido espectacular. Pero el problema es que estas personas que compraron el vestido le hicieron unos arreglos. Claro, le metieron modista. Claro. Fueron a donde la modista, claro, y le pusieron un... Lo entallaron un poquito. Entallaron, le pusieron otra línea de la japonesa, ahí le hicieron cosas. Entonces, que eso es como un parte, un poquito como ya de la... De la ordinaria es ya en que terminó el vestido y por eso no vale lo mismo. Sale con un precio de $45,000, pero en un momento importante de los Estados Unidos, como para que de pronto alguien, algún republicano, se gaste esa plata en comprar el vestido de Melania Trump, pagado por Donny. Ay, Dios mío, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues nuevos ricos, porque eso es... Nuevos ricos. Oye, ¿usted por qué le hace publicidad gratis al Baloto, trolero? ¿Al Baloto? ¿Por qué? Pone una canción. ¿Y yo qué te compro el Baloto? ¿Pero por qué si no nos dan una sola cuña ahora? A ver, Orlando, ponga la promoción. Yo dije, uy, nos compraron Baloto. No. A ver, Orlando. Para. Para. Ajá. ¿Eh? No, tranquilo. Ahí hay gato encerrado, brother. No, tranquilo, hombre, no es así. El tema del día. Vamos a ver si esto se mejoró o no. ¿Qué fue lo peor que alguna vez dijeron de tu cuerpo? No, esto está más enredado. A mí en el colegio me decían jeta de rana. Sí. Hola, Michelle, si jamás hubiera soltado a los secuestrados en 2023, no hubiera pasado la invasión israelí de Gaza. ¿Qué dices, Michelle? No entendí. No sé por qué le tira a Michelle si no ha dicho nada. Antes El Salvador era el paraíso de las pandillas. Bukele limpió El Salvador. ¡Nota, Nico! ¡Ah! 5-8. La verdad, sí. Alguno dijo que los perfumes vienen en envases pequeños y las muestras gratis también. No, ese cuento de los envases pequeños es chimbo. Pero eso es para el tamaño de la altura de la persona, no del tamaño de otras partes del cuerpo. No, claro. Eso es paja. Uno compra el perfume chiquito porque no tiene plata para el que vale $5,000. Claro que también. Uno compra la lata de caviar chiquita porque no tiene para el kilo. Pero comprarse el galón. Las vainas también vienen en empaques grandes. Lo que pasa es que uno tiene plata. Ya nate así. Le tengo el galón. Es un cuento más chimbo ese de. Las cosas buenas vienen en empaques pequeños. Paja. Lo que pasa es que no hay plata para los empaques grandes, hombre. Usted compra una botella de vino, no compra una botella de Petrus Nabucodonosor, que son 10 botellas en un frasco. Eso sí es nuevos ricos. Claro, total. Nuevos ricos no, los que tienen plata y compran eso para una fiesta. Los nuevos ricos. Hace años. Sí, los nuevos ricos. Sí, es sencillo. No, hay gente que tiene plata y hace eso. Un licorcito de menta, un licorcito de café bien rico. No, hombre. Alguno dijo que los perfumes vienen en envases pequeños y las muestras gratis también me parece bueno. Roberto Bello. El sachet. Uy, que como comprando una sachet. Camisa para un bautizo al preguntar por qué el valor de la prenda, la vendedora respondió con risa socarrona, porque toda esa tela vale. Jamás me ha sentido tan poquito y a la vez tan gordo. Bueno, nota. Tranquilo, 5'4". Que si fuera carro sería un coche viejo, solo llantas destartalado y viejo. El dueño del apartamento me dijo, la renta que le cobro es por su nariz. Ocupa mucho espacio, nota. Bueno, 5'4". Mi tía me miró de arriba abajo y dijo, ¿y si te casas con alguien ciego? Bueno... A mí en el flojo este tema, Emilio, vamos con música. Vamos ahora a continuar con Matt Bianco y una canción que en su versión original fue uno de los éxitos más importantes de The Doobie Brothers. De hecho, la versión original fue Record of the Year, grabación del año, y Song of the Year, canción del año en los Grammy. Esto se llama así, What a Fool Believes. Pues hombre, mucha suerte en el arepazo. Es que yo no sé ni ya qué más preguntarles, yo ando muy perdido. Bueno. ¿En qué año fue fundada Copa Airlines? Uy. De Panamá. Deja los nervios, oye. La música, Michelle, y no contestaste. Bueno, te voy a perdonar, pero tienen que contestar a tiempo. Michelle Arévalo, 1970, Orlando, 1940, Cartroner, 1956, Nicolás Samper, 1965, menos uno para... ¿Para quién, Nicolás? No sé. ¿Sugiera? ¿Orlando? ¿Por qué siempre acabar con el pobre pero negro? ¿Para qué me pregunta? Que eso sí es... Troner, menos suya. Uno, ¿para quién? No sé la respuesta. Para Orlando, yo creo. Es que si supiera la respuesta, pues ya sabría. Exacto. ¿Para quién cree usted? Voy a decir Orlando. Una pinta de Orlando tiene esto. ¿Pero por qué contra Orlando, Michelle? Si menos Orlando, uno, es que ¿para no quién? No, ni idea, es que no sé. Pero tiene una pinta de Orlando. ¿Es alguno de los dos extremos? Sí, yo por arriba y Orly por abajo, puede ser. No, uno solo, escoge uno. Una pinta de Orlando esto. ¿Qué dijo Orlando? 1940. 40 dijo Orly. Michelle 70, Troller 56, Nicolás 65. Sí, Cari y Nico están en la mitad. Di tú algo, Michelle. ¿Quién falla? No, ni idea. Yo digo que pues, Michelle Muitin de pronto es... De pronto ya porque... Muy nueva, ¿no? Porque fui muy sí, nueva. Sí, a 70, sí. Menos uno para Michelle Arévalo. Sí. Cuando está por debajo, pero está cerca. Yo no puedo castigarlo. La correccional. Y a mí me gusta organizar Orlando cada vez que puedo, ¿no? Ojo. And when my wife tried to prevent me from doing a la que le guste. Bueno. Me lo casco. Que le guste en envase chiquito. Ese cuento de las cosas que vienen en envases pequeños. Cuento más chino. Bueno, ¿cómo queda el arepazo, Michelle? Car tiene menos 49, yo tengo menos 30. Orly y Nico están en menos 19. La familia Mota es la dueña de Copa y la dueña de la mitad de Panamá, ¿no? Son dueños de todo. Michelle, hay familia Mota soltera, ¿no? Para que sepas. Pues, dato curioso. Claro, como un dato de color. Al aire, así como. No, te la tiro por si acaso. Un dato de color. Una Mota bien. Al aire. Los dueños de Panamá. En 1947 se fundó Copa Airlines. No puedo dar más puntos ni quitar más puntos. Listo, así vamos. ¿Qué más de vainas? ¿Bien o no? Rico, rico, rico. Rico, rico. Pero estamos ricos, ¿no? Rico, rico, rico. Yo no estoy rico, ¿sabes? No. ¿Por qué? No. ¿Por qué, hombre? No sé, pero no estoy rico, rico, rico, no, estoy normal. No, estás tranquilo, pues. Tranquilo tampoco. Rico, rico, rico tampoco. Normalito, normalito, normalito, yo creo. Sí, como nada que hacer. Normal, hermano, normal. No hay como mucho que celebrar hoy. Ah, que va a ganar Colombia, pues. Rico, rico, rico, rico. No veo que sea una celebración que uno se coja contra las paredes y esas vainas. Y tampoco está tan fácil como para empezar a echar. Es que lo que veo es que usted también les está tirando. La mala, porque usted dice esto no lo ganamos y van a volver a perder hoy. No, usted está en una. Es que está difícil. No, pero está en una tónica seria por primera vez. No es me que gusta el equipo. Sí. Me parece que vamos a perder, ¿no? Sí. Es que no. Ahí sí no estoy rico, rico, rico. Ahí no estoy tan convencido. Pero, Nico, tu predicción para hoy es. No, yo, eso está para Walter Mercado. Pero usted pues. Ve posible no, que Paraguay pierda o lo ve difícil. La semana pasada dijiste que no nos iba a ver bien. Que ganaba Brasil y exacto. Ganó. Sí, ¿usted correcto. Ve que el equipo de Paraguay pueda perder o cree que es muy difícil? No, es que es un equipo competitivo. Pero digo, usted la ve difícil que pierda. Que pierda Paraguay. No, hoy sé. Con Colombia no, en Barranquilla. No sé, pero no veo a Colombia jugando bien. Es que eso es lo que me preocupa, más que Paraguay. Colombia no está jugando bien. Pero si tenemos a Luchol. No, hombre, porque hizo un tenemos golazo a James. Otro día. Hombre. Tenemos a Mojica. Hombre. Y tenemos la ¿cómo alegría. Se llama el de los rizos la esos plateados? Es lo más tenemos la alegría. Ríos, Richard Ríos. Ríos. Nosotros, ellos tienen no, a, claro. A Marquinhos, nosotros a Richard Ríos. Y yo, uy. Nosotros a Luchol. Pero esta vez ellos la casa tienen, y tenemos ellos están alegría. En su casa, nosotros ponemos el sabor. ¿Qué tal decirle a un brasilero que le ponemos el sabor? Hágame el favor. Sí, eso sí estuvo un poco osado. Muy atrevidos, pues. Fuck. Bueno, pero de pronto. Es que Colombia tiene ahora, que Paraguay salir sí, a lo ganar. Que pasa es que Paraguay es. Eso es muy básico. Eso. ¿Dónde eres tú? Yo soy de Asunción, ¿no? ¿Qué hace? Hermoso. Ya. Vivo al lado de los defensores del Chaco. ¿Qué hace? ¿Qué hace? No, buenísimo. No conozco no, y no pues creo no. Que lo vaya a conocer. Nadie quiere conocer Paraguay. Para mí es como un bueno. Mito. Como un mito. Como algo no que no me consta. No o sea, conozco. Por favor. Que haya ido. Sí. Ya despegamos país. Entonces. Ya volvemos con a las 6:05 con una entrevista bonita. Ya volvemos. Un día iré rico, rico. Otro mundo. Bueno, vamos a hablar un poquito de nuestra siguiente invitada. Gracias, Emilio. Pudimos conocer esta historia de una chica de Cataluña, una chica por allá de la Costa Brava. Se llama Cristina Lamar Y bueno, pues sí. Cristina, muy buenas tardes. No sé dónde estás, si estás en Cataluña ya es allá de noche. ¿Dónde estás? No, no estoy en Colombia, ahora estoy en Bogotá. Estás en Bogotá, bueno, buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, buenas tardes, muy bien, muy feliz de estar aquí. ¿Qué haces en Bogotá? Pues, bien, vengo a hacer un concierto. Hace unas semanitas estuvimos en el Teatro Julio Mario, cantando, presentando el disco que hice en Colombia, que me trajo aquí, y bueno, preparando nuevas cosas ya. Bueno, pues te voy a dejar con Emilio Sánchez, quien es la persona que te ha difundido la música en nuestra estación y que conoces perfectamente. Hola. Sí, muchas gracias. Hola, Cristina, ¿cómo estás? Hola, Emilio, muy bien, muy feliz de estar aquí. ¿Cómo estás tú? Bien, bien. Mira, pues a ver, para contextualizar un poco a nuestros oyentes sobre cómo termina Cristina Lamar soñando en los originales. Hace unos meses me invitaron a los Latin Grammy, me invitaron a una fiesta antes de los Latin Grammy y... nada, estaba yo de repente, de hecho estaba con María Clara Torres, que fue compañera de este programa muchos años, y se me acerca alguien, me preguntó si yo era Emilio Sánchez, y bueno, resultó siendo Cristina Lamar. Al día siguiente recibí una copia de tu disco El Perderse y El Quererse, y bueno, tú sabes que hubo una canción que me impactó inmediatamente, que antes de continuar quisiera que la escucháramos un poco. Esto se llama Colapso. Bueno, esa canción que nos ha tenido colapsados durante un tiempo porque nos ha gustado bastante, que es el tema Colapso, y tiene que ver con tu primer disco, El Perderse y El Quererse, que como ya se dijo, se grabó aquí en Colombia, con la producción además de un artista muy respetado que es Richard Blair, que bueno, productor inglés que trabajó con gente como Peter Gabriel y Brian Eno, pero después resultó en Colombia radicado, lleva más de 30 años aquí, trabajó, bueno, hizo el disco más, uno de los discos más importantes de Carlos Vives, que fue La Tierra del Olvido, también Sidestepper. Pero es que a mí lo que no deja de llamarme la atención es esto: ¿por qué terminas tú, Cristina, desarrollando todo tu proyecto musical y discográfico en Colombia? Porque además sé que aquí estás preparando el siguiente. ¿Por qué llegaste a Colombia? Pues realmente creo que fue cosa del universo que quiso que estuviese aquí. Yo nunca lo pensé, pero cuando yo llego a Colombia por primera vez, salgo de Europa, llego aquí, y yo me enamoro de algo que va más allá, sino algo energético, algo en la música. Como que yo sentí que las personas que hacían música, que hacían arte, tenían en su piel como que se les desprendía, o sea, como todo el arte les salía, ese amor por su música, por su cultura. Entonces yo como que me enamoró mucho, y eso pues dio pie de alguna manera a que yo empezase a experimentar muchísimo más con mis letras, con mi voz, con los ritmos. Y casualmente, pues, o no casualmente, pero conocí a Richard Blair. Y él, cuando me escuchó cantar, y sobre todo leyó mis poemas, porque este disco son poemas que después con el piano yo hice canción, pero iniciaron siendo poemas, siendo como relatos, historias, y cuando él las escuchó, como que me cogió de la mano de alguna manera y me propuso hacer este disco. Entonces tenía que ser en Colombia porque tenía que ser con él, y siento que tenía que estar envuelto de ese abrazo que había sido estar aquí, y que mi vida hoy en día es eso, este abrazo en Colombia constante. Bueno, pues nosotros felices de tenerte acá, de que hayas hecho tu disco aquí y de que estés desarrollando todos tus proyectos acá. Mira, pues hoy da la coincidencia de que es el aniversario del fallecimiento de Rocío Dúrcal. Rocío Dúrcal falleció un día como hoy en el 2006, y tu nuevo sencillo es una versión de un tema que escribió Juan Gabriel, que ella hizo muy popular. Entonces quisiera que escuchemos algo de esto que se llama así, Amor Eterno, por favor. Tú eres la tristeza de mis ojos que lloran en en silencio por tu amor. Me miro en el espejo y veo en mi rostro el tiempo que sufrió por tu adiós. Obligo a que te olvide el pensamiento, pues siempre estoy pensando en el ayer. Prefiero estar dormida que despierta de tanto que me duele que no estés. Como quisiera que tú vivieras, que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Y estar mirándolos, amor. E inolvidable. Tarde o temprano estaré contigo para seguir. Ay, para seguir. Amor eterno e inolvidable, que pues a ver, es una canción muy, muy, muy querida en Colombia, porque tanto Juan Gabriel como Rocío Dúrcal son personas muy admiradas aquí. De hecho, nuestro productor es el fan número uno de Juan Gabriel en Colombia. Y quería preguntarte algo. A mí jamás se me ocurrió que Amor Eterno, que una canción de Juan Gabriel, de hecho, pudiera prestarse para una versión como tan esotérica, tan diferente. ¿Cómo hiciste para abordar este clásico y darle esa lectura como un poco más trascendental en su sonido? Pues para mí, o sea, amo la música, ¿no? Pero las palabras y las letras, ¿no? Como esa escritura, para mí es como lo que me mueve de alguna manera, como lo que siento que muchas veces obviamos. Y cuando pensamos en canciones, simplemente yo dije como necesito una letra, una canción que me lleve a ese lugar concreto donde la música la pueda acompañar, como que la palabra esté por delante de la música. Entonces fue más coger la letra y empezar a recitarla. Y sobre esa cosa de recitar, empezar a buscar como esos pedales. Cuando le damos el género más bolero, se nos iba demasiado. Nos perdía mucho la esencia a través del sentimiento. Es que siento que cada uno ha vivido cosas como desde su corazón, desde su tierra, desde un lugar tan distinto, que la música debe acompañar más tu lugar de recuerdo que no tanto el género. No sé si me explico. Entonces fue más como de construir la letra, de construir la canción a partir de eso. Bueno, pues quedó maravillosa esta versión. Y vámonos ahora a ver, tú me lo has dicho, que digamos que no te consideras una cantante, digamos que 100% flamenca. Yo pienso que, yo espero algún día oírte cantar una bulería, porque sé que lo podrías hacer muy bien. Pero sí tienes esos matices que están tan evidentes en tu voz, en tu forma de interpretar. Es decir, Andalucía está completamente presente. Y esta canción que vamos a escuchar ahora me parece que explora eso un poco, y es un tema del disco actual, que es el perderse y el quererse. Esto se llama Encontrar. mano pura, no. Bueno, hemos sabido, Cristina, entonces que preparas tu nuevo disco aquí. No sé si tal vez nos puedas contar un poco, en ese momento darle de pronto un adelanto a nuestros oyentes sobre qué esperar en este nuevo trabajo que estamos seguros que va a quedar espectacular. Uy, eso es muy complicado, pero... Yo siento que estas nuevas cosas que vienen, este nuevo trabajo, estas nuevas canciones, las primeras tienen mucho mediterráneo. Yo siento que todos los vientos, todos los mares que llegaron a mí eran mediterráneos en el primer disco. Pero de alguna manera en este tiempo, en el que estaba escribiendo mucho, aprendiendo, cantando muchas cosas, siento que ese mediterráneo está de alguna manera fusionado con un poquito más de música del mundo. Entonces... Te realzan un poquito las cosas flamencas que te gustan, Emilio, pero también un poco de influencia de este otro lado del mundo que yo no conocía y que me ha maravillado mucho. Bueno, yo debo decir algo, Cristina nos contaba ahorita que estuvo presentándose hace poco en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo. Yo fui a ese concierto y hubo algo que me sorprendió, y resultó que era la primera vez que Cristina cantaba en un teatro. Y pues ustedes miran su puesta en escena, su porte, su manera de hacer las cosas, y de verdad uno pensaría que era a su vez número 1000 en un teatro, porque realmente digamos que la energía, el carisma que tú tienes es simplemente excelente, Cristina. Y de verdad, yo, o sea, para mí la gran sorpresa fue que era tu primera vez en un teatro. ¿De dónde crees que viene ese, cómo digo yo, un poco como esa teatralidad con la que haces las cosas? Pues muchas gracias por sentirlo así. Yo creo que cuando yo entro justo, o sea, cuando justo empieza el concierto, desde que empieza hasta que termina, intento pensar que estoy como en casa, como que estoy en ese lugar donde uno debe estar, y que estoy contando la historia de mis canciones. Una historia que es universal, porque todos pasamos por amores y desamores. Amores y desamores románticos de todo tipo, ¿eh? No solo de pareja, sino también de la familia, de la casa, del hogar, de estar lejos, de estar cerca. Siento que es eso, como que más que una teatralidad, es como que me meto en el momento, en el recuerdo, y lo único que intento es que la gente pueda teletransportarse a ese lugar desde el que canto. Te voy a hacer ahora una pregunta doble, y es esta. ¿Qué es lo que más extrañas de España cuando estás en Colombia? ¿Y qué es lo que más extrañas de Colombia cuando estás en España? Pues lo que más extraño de España es a mi familia, a mi madre, a mi hermana, a mi abuela. Creo que es lo más complicado, porque todo se puede sustituir. Una tortilla española la encuentras en todo el mundo, pero a mi familia no. Y casualmente, cuando estoy en España, lo que más extraño es a mis amigos, a unas personas que te han vuelto familia. Como que yo siento que he hecho unos lazos que de verdad no son familia de sangre, pero son familia de corazón y de vida. Eso es lo que más extraño. Y bueno, ¿tienes en este momento alguna presentación próxima, tal vez, para nuestros oyentes que quieran verte en vivo? ¿En qué redes sociales estás? ¿Cómo te pueden encontrar para conocer un poco mejor tu trabajo? Pues me pueden encontrar, bueno, me podéis encontrar en Instagram y en todas las plataformas, tanto como Facebook, como Spotify, Apple Music, todos lados, como Cristina Lamar o Cristina Lamar _oficial. Y de momento no hay nada anunciado de conciertos, pero estoy planeando ahí una cosa para dar un pequeño abrazo con estas nuevas canciones, con las de antes, para conocernos y ampliar la familia. Pero de momento estar súper conectados, porque ahí vamos a estar anunciando cuando tengamos fechas. Bueno, y ahí estaremos felices acompañándote, porque la verdad, desde que escuchamos tu primer disco, desde que escuchamos Colapso por primera vez, pues nos percatamos que había un talento muy importante ahí para seguir. Y nada, a mí personalmente me encanta cuando puedo conocer un talento desde el comienzo y ver lo lejos que va llegando, y te felicito porque realmente estás logrando unas cosas muy importantes, y espero que sean muchas más. Muchas gracias, Emilio, Muchísimas gracias. Yo espero que sean con vosotros, a tu lado y al lado de todos vosotros. Sería lo más bonito. No, yo feliz de acompañarte en todo este camino. Y gracias por dejarme acompañarte, además. No, a vosotros. Hay una canción que también hace parte del perderse y el quererse. Que digamos que es una canción en la que he visto que invitas al público un poco a participar con un pequeño estribillo que no recuerdo cuál es en este momento, pero escuchemos un poco de esto que se llama así, Río Azul. Hoy en el río azul refleja una luz. Hoy he visto nuestras aves mirando al sur. Hoy en tu mirada verde tropical he visto pasar lo que nos queda por amar. Tú y yo y un mar que he navegado. Que yo vendré donde estés si prometes estar. Que yo me dejo la piel si tú me vas a curar. Que yo me dejo caer si juras no soltar. Que yo me dejo abrazar si esto es de verdad. Que yo estoy loca por ti, tú estás loco por mí. Ay, yo. Que yo estoy loca por ti. Yo he visto que en los conciertos, Chris, haces con esta canción como una interacción con el público, pidiendo que repitan una frase del estribillo, si no estoy mal. Pero ¿me recuerdas cuál es la frase que les pides que repitan? Sí, es el final de todo, que es como un mantra que dice: yo seré paz, yo seré sol, yo seré todo lo que alcance el amor. Bueno, pues estamos seguros que serás todo lo que llegarás a alcanzar con tu música. Felicitaciones, esperamos con ansias este nuevo disco, esperamos con ansias todos tus proyectos, pero además de nuevo estamos felices de recibirte en Colombia y de que nuestro país te pueda dar como ese espacio para desarrollar tu carrera. Realmente felices de eso y gracias por estar con nosotros, Chris. Sabemos que además les voy a decir algo, Chris es una persona sensacional, maravillosa, aparte de talentosísima, y esperamos con muchas ansias todo lo que venga de parte tuya. Mil gracias, Emilio, de verdad que es un sueño siempre sentir esta calidez de todos vosotros y de este abrazo con mi música. Es algo que nunca podré agradecer lo suficiente, de verdad. Gracias. Gracias por estar con nosotros y recibe un abrazo gigante. Y bueno, para los originales, esta ha sido Cristina Lamar, un brillante talento español que ha venido a Colombia a desarrollar su música. Hay decisiones que le cambian a uno la vida. Y lo difícil siempre es dar el primer paso. Estuve con Julio Correal hablando de eso en el videoblog que junto a Icos y la FM nos atrevimos a crear. Así que búsquenlo ya mismo en el canal de YouTube de la FM, Spotify, mejor dicho, en todos lados. No se lo pierda. Recuerde, Icos y Luma no es libre de riesgo y entrega nicotina que es adictiva. Es solo para uso de adultos fumadores. Antes de usar el producto, por favor, consulte las instrucciones y contraindicaciones de uso. Contenido patrocinado por Coltabaco SAS. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En los originales. En los originales, Muebles To Go, porque el hogar que sueñas tiene tu personalidad. Bueno, pues pasó algo que sorprendió muchísimo y es, y estamos hablando de Han Jong-hee. Pues ustedes me van a perdonar, pero es que... ¿En dónde pasó esto, Nico? Perdonado. En Seúl. Ya. ¿Pero qué hacemos? Es que son lugares en donde usted ocurre. Sigue en ese hueco. No, él sigue en Seúl. En el hueco que habló la claro, pasada. En el hueco. Sí. Pero este señor era un tipo importante, imagínense. Vicepresidente y codirector ejecutivo de Samsung. Nada más y nada menos. O sea, un hombre importante. Y el fin de semana que pasó, el hombre tenía nada más ni nada menos que un compromiso muy importante para que cumpliese. Falso. El matrimonio de su hija. Falso. Momento muy lindo y tal. Entonces llegó, pues, la hora loca de allá y todas esas cosas. ¿Cómo es la hora loca? ¿Cómo es la hora loca de allá? Puedo decir, ojo, porque si no, aquí... La hora loca es como 14 horas de diferencia, ¿o no? Claro, ¿no? Además, pues, hacen un coro especial que yo no puedo decir acá. Porque lo repiten varias veces. Claro. Pero ¿saben qué pasó? El señor se enfermó en la fiesta y murió. Ay, no, pero qué. Imagínense mal. esa noticia. El día del matrimonio de la hija. Sí, imagínense eso tan complicado. Bueno, entonces en esas andan allá en esta casa que es muy importante, pues de teléfonos y de, bueno, electrodomésticos y demás, y este hombre había impulsado mucho esta empresa para llevarla al punto donde ha estado. Entonces, digamos que ha sido una gran pérdida, por supuesto, familiar, pero también para la empresa muy importante. Bueno, Nico, le tengo una nota buena. A ver. El mundial ese que usted está patrocinando tanto en Estados Unidos, en México y Canadá. Sí. Que va a llevar por primera vez a Panamá a clasificar directo porque los tres están clasificados. Canadá, Estados Unidos y México, pero ¿no? Pero Panamá ya fue una vez. No, pero lo va a llevar directo. O sea, que no tiene que luchar ni contra Estados Unidos, ni contra Canadá, digamos, ni contra México. Sí. ¿Salen va directo. De la CONCACAF, ¿es? Sí, yo creo que sí. No, le toca con Nicaragua, El Salvador, Jamaica. Honduras. Bueno. Están muy contentos ellos. Bueno, y la final de la Copa del Mundo va a tener un medio tiempo al estilo Super Bowl. Sí, vi. Lo que a usted le gusta. Sí, Coldplay. Dios sí, mío. Llevan rato tratando de hacer eso, ¿no, Nico? Sí, eso es. Básicamente. Pero uno, ¿por qué se tiene que aguantar más a Coldplay en la vida? Tenemos que hablar de otro deporte. El fútbol, como fue concebido y conocido, murió. Se dice el soccer. Exacto. Soccer. O sea, los puristas. Yo estoy de acuerdo con usted. Eso no existe más. Para mí, el fútbol, como se conoció y como se concibió, murió. Ha muerto. Ha muerto. O sea, estamos hablando de otro deporte. Es otra cosa. Por culpa de Infantino. Coldplay ya quedó, entonces ese va a ser el... se va a ser el show de México. Sí, ese. Es que estoy dando datos, es que a mí no me creen. ¿Pero es la final o la inauguración, perdón? Y un poco, además, el banco de pruebas de eso fue la Copa América, en donde, ¿se acuerdan? Perdón, Troller, párele bolas. El medio tiempo de la final. De la final, por eso. Claro, igual que la Copa América, ¿se acuerdan? La pasada. Una cantidad y se enfrió el partido. Y además porque el partido se demoró por todos los incidentes que hubo antes. Claro, no, una enguillotinada, pero también el show fue muy criticado también. Pues claro, porque es que eso básicamente no... es fútbol, es otro deporte, es una cosa que se acabó, es una Frankenstein, un hechizo ahí rarísimo, un híbrido. Perfecto, eso era lo que yo quería decir. ¿Quién más tiene notas? Yo tengo, y pues yo sé quién sabe lo que usted no sabe, todo lo que ha pasado en Estados Unidos hoy, pues alrededor de Donald Trump y de el chat que se filtró, en el que básicamente el periodista Jeffrey Goldberg, que es de la revista The Atlantic, fue añadido, es que estos son unos ídolos para mí, fue añadido a una conversación grupal en una plataforma que se llama Signal, donde aparentemente pues incluía a J.D. Vance, al secretario de defensa, al asesor de seguridad Mike Waltz y al secretario de Estado, obviamente que no podía faltar, era Marco Rubio. Pues bueno, ahí todos los altos cargos del gobierno de Trump estaban debatiendo los planes para atacar a las milicias hutíes, y pues además ustedes recuerdan que se llevó a cabo, eso fue a mediados de marzo. Ellos iniciaron el bombardeo y pues todo esto ha continuado hasta el lunes. Pues bueno, resulta que este periodista fue accidentalmente incluido en este chat. No, qué bestias. Se da cuenta y pues ya salió oficialmente a dar todo un informe del chat de máxima seguridad donde llevaban pues a cabo los planes para atacar en Yemen. Pues bueno, en este momento pues la política en Estados Unidos y varios funcionarios se encuentran bajo audiencias en las que han tenido que salir a hablar, primero porque pues hablar en una plataforma como Signal, que es como una red social, digan ustedes, como WhatsApp, pues es una irresponsabilidad alto nivel, y que pues esto pasa, digamos que bajo el mando de Donald Trump, quien además en la primera, el cuestionamiento dijo, pues me acabo de enterar, ¿no? Pero usted, ¿qué tiene que decir del periodista que estuvo infiltrado en el chat? Me estoy enterando porque me estás diciendo. Entonces, en los últimos, esos últimos días y lo que viene, van a empezar a tener que dar explicaciones de por qué se filtró una conversación de alto nivel. Y pues además un periodista como Jeffrey Goldberg, pues que accidentalmente terminó en el chat. Bueno, tema del día, Nicolás. ¿Qué fue lo peor que alguna vez dijeron de tu cuerpo? Troller, adelante con su nota. Bueno, el... Cortica, ¿no? Sí. Sí. El, digamos que la pesadilla de Tesla para Elon Musk ahora tiene un nuevo giro, y es que la marca china de carros eléctricos BYD ya superó en ventas y por 10 billones de dólares a Tesla, en el mundo obviamente. En Estados Unidos esta marca no funciona, solamente Tesla es la que apoya al gobierno, pero en el mundo y en China y en Europa sobre todo ha subido hasta... Mientras Tesla ha bajado 40% sus ventas, estos han superado el 70% sus ventas. Sí. Y por un par de razones. La primera es que Tesla, el modelo más barato de Tesla vale $30,000, $31,000. Claro. El modelo más barato de BYD vale $10,000. Y tienen acaban de sacar un modelo parecido, digamos, al modelo más barato de Tesla por la mitad de la plata, con una ventaja, y es que con una carga de 5 minutos tiene más o menos 250 millas que usted puede manejar sin tener que ir a otra electrolinera. Claro. Y pues sin contar que obviamente, pues con todo el, digamos, como se convirtió Tesla en un símbolo del gobierno de los Estados Unidos, pues no pinta bien para nada. Ay, siguen igual de ricos todos, hombre. Bueno, Niquito, hablemos de nuestros patrocinios. Sí, ya vamos a hablar de nuestros patrocinios. En Muebles To Go, diseñar un hogar tan único como tú es posible con nuestro servicio de asesoría en diseño gratis. Visítanos en nuestras tiendas físicas y haz lo posible. Vamos a continuar ahora con música, y el turno es para un remix de un clásico de Sade, una canción original del disco Stronger Than Pride del 88. Aquí está el Running Remix de esto que se llama Paradise. Camarita. Y como dijo García Márquez, su belleza se había reposado con la madurez. Bueno, vamos a hablar de una chica que pues está ya un poquito ajada, pero se veía que era un trueno en el catre, en la cama. Se llama Luciana. Un día tiene 55 años y estuvo en el Festival de Carnaval de Sao Paulo, llena de rosas en sus canutillos, Nicolás. Hombre, qué lentejuelas. Ella hace parte del Bye Bye Samba School Parade. Hombre. Sintiendo la energía de esta comunidad es algo que las palabras no pueden expresar. Ella tuvo un problemita, pero la belleza la dejó. ¿La descuidó tal vez por su excesiva madurez, Nico? Es probable, ¿no? Es bien probable, pero yo la miro y es escultural. Y anda con un bikinito así del pequeñito, pero la belleza la reposó un poquito con su madurez. Y esta señorita Luciana, ¿qué fue lo que hizo esta niña? Hombre, espere, que es que aquí no me acuerdo bien. Sí, Luciana Jiménez. Ella se le atravesó a Mick Jagger en la vida cuando estaba casado con la modelo de Texas, Jerry Hall, con la cual tuvo 4 hijos. Y Luciana lo agarró, imagínese, hace cuánto tiempo. Y se le desnudó, me imagino, y le hizo la vuelta canela, la vuelta campana que hemos hablado tanto, Nico. Sí. Le hizo un campanazo así en la cama, la vuelta canela, ¿no? Sí, correcto. Usted entiende perfectamente. Sí, sí, sí. Y hoy en día tiene un hijo con Mick Jagger de 25 años, Lucas. Me da pena con usted, pero es que toca aceptar la realidad. Milla tiene 81 años, ella 55, pero la tomó como un tesoro fresco en un carnaval. Y usted sabe que Mick va y es bien fértil, ¿no? Ah, no, no, si no tiene problema, pues, de eso, no, cero. A ver, ponemos la fertilidad, ¿cómo se llama ese? ¿Ya hicimos eso? Los fértiles, ¿no? Sí, los fértiles. Hágale, hermano. Nació varón. Nació varón. Nació mi niño, nuestro niño. Estamos con la mujer más fértil del mundo. Tiene 44 hijos y aquí están todos esperando a que les dé la comida. Así fue que empezaron papá y mamá. Ya somos 14 y esperan más. A sus 68 años, Musa Hasaya Quesera es padre de 102 hijos. Se creció, la familia se creció. En los originales. Siempre hay algo de circo, ¿no? Los fértiles. Oh, pero está bueno, está bueno. Al circo, se creció, hombre. Se creció. Buena la canción. Familia se creció. Todo el circo. Pero eso no muy tiene bueno. Que ver con el circo. No, ¿qué va a tener que ver? El circo somos los... Pura música vernácula, exacto. ¿Música qué? Vernácula. Ay, ¿nadie le ha dicho que está amonestado? No. Pero es que no. Eso merece una amonestación. Saber de música no, merece una amonestación. Que si alguien le dijo a Nicolás que está amonestado, yo solo... Orlando, ¿él sabe o no es consciente? No. Orlando habla. Claro que es consciente. Claro. Bueno. Él sabe, se le pitó. Arepaso número 2. Pues que toca a Orlando pedirle el favor de que hable. Arepaso. En los originales. ¡El arepaso! ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y mucha la leche superan ¿cómo los están conocimientos. En arqueología? El que en piensa, arqueología. Pierde. Pero el que no piensa, suena, también. ¡Buena suerte! ¿Cómo están? Regular, no, yo muy flojo menos. Muy flojo. Bueno, muchachos, entonces la historia es muy sencilla. Ayer se presentó una sorprendente revelación, un descubrimiento. Las herramientas de hueso más antiguas que se han encontrado en la Tierra. Se trata de 30 cuchillos, algunos de hasta 40 centímetros de largo, hechos en hueso en la garganta de Olduvai, en Tanzania. Los responsables de la investigación son unos arqueólogos muy famosos. El primer cuchillo salió a la luz en 2015, puntiagudo, parecía estar afilado adrede, etcétera, etcétera, etcétera. Y ha funcionado mucho en la Universidad de Indiana, en Estados Unidos, pero los cuchillos son fantásticos. Son las más antiguas de la humanidad. ¿De cuánto tiempo se cree, hace cuánto tiempo se cree que se hicieron esos cuchillos de hueso? 40 segundos. Deben de estar pujando. Mucha suerte a todos. Veamos a ver qué escribieron. Muchas gracias. Cartroller, 7000 años. Pues son juveniles, ¿no? Nicolás Amper, 3 millones. Orlando, 1.2. Michel, 1 millón. Todos están... Ay. No le pondría nada a nadie mal, excepto a uno, a Cartroller. La antigüedad no puede tener 7000 años. Lo siento, Carl, menos uno. ¿Qué? Okay. Los originales. 1.5 millones de años. Entre 1.5 y 1.7 millones de años. Pero I corrected them, sir. Lo siento. And when my wife tried to prevent me from ¿cómo queda el aripazo? Carl tiene menos 50, yo tengo menos 30, Olímpico menos 19. Todavía quedan 5. ¿Qué? Queda martes, miércoles, jueves, viernes y lunes 5. Karen, la pauta. Perdón, no, listo. Tranquilo, hombre. Bueno, Nico, ¿qué ha pasado? ¿Despegamos? Nico, el partido, cuénteme. Formaciones confirmadas. Hágale, hágale. Camilo Vargas en el arco para Colombia. No. Muñoz lateral por derecha. Cuesta central por derecha porque Davinson Sánchez fue desconvocado. Después, no, desconvocado. ¿Se acuerda que él sufrió un golpe contra Brasil? Bueno, hay un protocolo ante esos golpes. Pero el equipo finalmente es que iba a jugar, pero y quedó frito. ¿Qué? Claro, es que hablaron con el cuerpo médico de Colombia, el del Galatasaray. Hay un protocolo FIFA en donde usted tiene que esperar un poco más de 72 horas para saber qué afectación realmente tenga un jugador después de un golpe en la cabeza así de fuerte. Entonces dijeron, para no arriesgar, vamos a liberar a Davinson Sánchez de esa carga y vamos a jugar con Carlos Cuesta, que juega con Davinson en Galatasaray. Bueno, Lucumí, el hombre del Boloña, es el central por izquierda, y Mujica, el lateral por izquierda. En el medio, Lerma, el volante del Crystal Palace, Richard Ríos, el mediocampista de Palmeiras, John Arias, vamos a ver si juega como extremo por derecha, que esa es su mejor ubicación, aunque Lorenzo lo ha utilizado como interior por izquierda. El 10, Luis Díaz por izquierda y John Jader Durán como 9. ¿Con qué va Paraguay? Con Roberto Fernández, el hijo del Gato Fernández, en el arco. Juanito Cáceres, Balbuena, Alderete, que hizo gol en la fecha pasada, y Junior Alonso en defensa. Diego Gómez, Cubas, Galarza, Almirón, y adelante Julio Enciso y Gabriel Ábalos, el hombre independiente. Esas son las formaciones de los dos equipos. Bueno, hermano, muchísimas gracias. Hombre, ni más faltaba, con mucho gusto. ¿A las 7 en punto comienzan todos los partidos? Sí, a las 7 en punto arranca el resto de la fecha porque ya se jugó Bolivia-Uruguay, que quedó 0-0 ese partido. ¿Nos conviene? ¿Ya sí, se jugó Bolivia-Uruguay? Sí, se jugó Bolivia-Uruguay y empezó a las... Oiga, pero esos uruguayos están pegando una desinflada. No, pero sacaron, sí, no, pero sacaron un resultado muy bueno de una cancha muy difícil. Colombia perdió en... Pero Uruguay perdió con Argentina. Claro, pero sacó un punto de Bolivia que no era fácil, le cuento. Colombia perdió en Bolivia. Colombia perdió en... Bueno, vamos a ver qué pasa. Yo no tengo señal de esa hoy. Creo que a partir de las 7 nuestra sintonía se va a ver un poco mermada. Sí, ¿no? Afectada, un poquito afectada. Sí, pero hagamos un buen programa, no hay que vencerse. ¿Cómo así que hagamos? Sí, que está, lo hemos hecho siempre. Pésimo. Hasta magnífico. Ahora. O sea, mejora después de cuando arranque el partido. La gente no oye, mejora mucho el programa. Sí. Bueno, listo. Entonces, ya volvemos, no se muevan. 20. Oye, imagínese que estuve con Julio Correal, que además es amigo mío desde hace mucho tiempo. Y estuvimos hablando de esos primeros pasos que uno da para cambiar. Pues, como saben, Julio sí que ha dado varios de esos pasos. Ese man no le tiene miedo a nada. Vaya a ver esta conversación que tuvimos junto a Aicos y la FM en mi primer videoblog, El Primer Paso. Búsquelo ya mismo en el canal de YouTube de la FM y Spotify. Mejor dicho, no se lo pierda. Recuerde, Aicos y Luma no es libre de riesgo y entrega nicotina que es adictiva. Es solo para uso de adultos fumadores. Antes de usar el producto, por favor, consulte las instrucciones y contraindicaciones de uso. Contenido patrocinado por Coltabaco SAS. En los originales, El Mundo al Instante. Mundo al Instante, y bueno, hay que hablar de lo que ya está pasando en Barranquilla. Sí. En el partido de Colombia y Paraguay, porque acaba de comenzar, van hasta ahora 4 minutos de juego y Colombia ya va ganando 1-0. El gol se genera por un saque de banda de Daniel Muñoz, después una pelea de John Durán entre los dos centrales de Paraguay y un pase magnífico de John Arias, que estaba jugando como una especie de media punta. El balón lo cruza hacia el sector izquierdo del ataque de Colombia, donde llega Luis Díaz. Luis Díaz, en vez de definir apurado, que vienen todos los defensas de Paraguay a cortar su juego, bueno, pisa la pelota, hace seguir a un defensor paraguayo de largo, si no estoy mal, fue Alderete, y después toma el camino y la patea cruzada al primer palo de la portería paraguaya. Colombia gana 1-0 este partido, una victoria que le sienta bien después de haber perdido 3 juegos de manera consecutiva para Colombia. Vamos a ver, todavía falta mucho tiempo, ya casi se cumplen los primeros 5 minutos del partido, pero está bien ya dar ese golpe de autoridad. Ahora, Luis Díaz lleva 6 goles en lo que va corrido de la eliminatoria. Ha tenido un muy buen trasegar, sobre todo goleador, que en Liverpool se le perdió un poquito como el aire ofensivo a Luis Díaz, se le perdió la portería. Bueno, en Colombia la ha podido retomar, porque en la dupla de partidos contra Brasil, recordemos, marcó el gol que significó el empate por transitorio, que después Colombia pierde el juego 2-1, y ahora, bueno, se hace presente en el marcador con este 1-0 con el que Colombia gana a Paraguay y llega con eso parcialmente a 22 puntos en la tabla de posiciones. Bueno, eso es mi mundo al instante. ¿Ustedes qué tienen? El mundo al instante, bueno, Nico, y Bayern no está pasando por su mejor momento, porque un jurado acaba de condenar que pague 2.100 millones de dólares por su herbicida Roundup. ¿Dolor de cabeza? Pues esto, vean, el jurado de Georgia en Estados Unidos pues condenó al grupo alemán Bayer a pagar cerca de 2.100 millones de dólares a un demandante que alegaba que este herbicida Roundup contiene glifosato. Me acuerdo que eso fue todo un debate, sí. Pues bueno, el veredicto alcanzó por fin el viernes por la noche y incluye 65 millones de dólares en daños compensatorios y 2.000 millones de dólares en daños punitivos. Mejor dicho, según el comunicado de los abogados demandantes, pues Bayer anunció que va a recurrir el veredicto, uno de los mayores en este momento casos relacionados con este producto, y el grupo alemán pues es uno de los mayores fabricantes de semillas pesticidas del mundo. Esto no es un secreto. Ahora, ha tenido que hacer frente a varios fallos que fijan indemnizaciones por 10.000 millones de dólares, y todos están relacionados con este mismo producto. pues en este momento, ellos, lo que tú dices, Nico, este caso ya viene de hace tiempo y precisamente se han sumado otro caso de otros demandantes, se han sumado varios casos en los que ya no pudieron hacer pues más el quite y simplemente pues van a tener que empezar a pagar a todos los demandantes que han demostrado que con el tiempo, pues efectivamente ha tenido que ver directamente con pues el cáncer que muchos han empezado a padecer. Le ha pasado como a la industria de los talcos. ¿Se acuerdan que? Claro, eso también fue un escándalo. Cáncer, ¿no? Exactamente, han vivido. Después de nosotros haberlos usado toda la vida. Toda la Sobre infancia. Todo la generación claro. de ustedes, digo más, que. Sí. Era... En la pecueca no había nada más. No, y los talcos de bebé, sobre todo. Claro, o sea, también. El talco de bebé también. Era indispensable siempre en una pañalera. Sí, exacto. Bueno, pues eso pasa con los tiempos, con las empresas hoy. Pero al menos un buen final, sobre todo para la persona, pues en este caso una indemnización. Claro, una indemnización. Carl Mundo al instante. Sí, un vuelo de United Airlines que salió de Los Ángeles a Shanghai el sábado pasado. El vuelo salía a las 2 de la tarde, el vuelo UA de United Airlines 198. Iba de Los Ángeles a Shanghai. ¿Qué pasó? A las 2 horas de vuelo, el piloto se dio cuenta que no tenía pasaporte y no lo iban a dejar entrar en China. No. Sí, eso no es ídolo. Devolverse. Pero ¿cómo salió? No entiendo. Claro, es absurdo. O sea, ¿cómo sale sin pasaporte? ¿Cómo lo dejan salir del país? Increíble, sin ¿no? Eso es lo que llaman la seguridad en Estados Unidos, ¿no? Exacto. Que siempre... O sea, que no pueda entrar allá, ok, pero ¿cómo no, sale? Si tú eres un mortal, te toca quitarte hasta los zapatos. De acuerdo. Demostrar que estás vivo, quitarte el marcapaso, mostrar todos los papeles. ¿A qué nivel de trayecto iba? ¿Ya estaba llegando? Porque el problema, hay una cosa que se llama el TSA, que es la empresa que maneja la seguridad en los aeropuertos. Sí. Cuando tú ya estás registrado, ya no necesitas ni siquiera mostrar nada, porque estás prechequeado. Claro. O sea, ya saben que tienes, quién eres, etcétera, claro. etcétera. Y yo creo que en la tripulación, sobre todo la tripulación gringa, pasa derecho. Sí, debe eso tener es lo que como pasa. Más tranquilidad. Eso debe ser, porque a uno le toca mostrar obviamente todo. Claro, ¿qué pasó? Para salir. A las 2 horas se da cuenta el piloto, afortunadamente se dio cuenta a las 2 horas, ¿no? Sí. Porque pues el vuelo era largo. No se hubiera podido dar cuenta. Tienen que devolver a San Francisco. No. Y en San Francisco cambian a toda la tripulación, a los 13 integrantes de la tripulación, porque ya si no tendrían demasiadas horas. Sí. Entonces tienen que cambiar a todo. Y los 257 pasajeros, eso sí, les dan un voucher para que puedan reclamar un sándwich en el aeropuerto. Sí. Y salen de San Francisco a las 8:28, 6 horas y media después de delay para llegar a China, que súmele eso a los 14 horas, pues. Claro, o sea. En $40 en. Solo porque este. En Panda Express. Sí, exacto. O sea, ¿qué calificativo tiene este imbécil, pues? No, pues muy si no ídolo. Es eso. Uy, qué desgracia. Yo pediría más que $40. No, obviamente, muchos más que están, perdieron conexión y todos están demandando, no se quedan con el voucher del sanduchito. Sí, eso no sirve para nada. Hijo, la carrera de. Y ese señor. Tipo mima. Además, las pérdidas de devolver un avión y pagar la tripulación y todo eso, eso. Se la van a cobrar al tipo, ¿no? De sí, claro, seguramente el tipo. Si es que todavía sigue trabajando en United. Es probable que se haya quedado en San Francisco. Ay, yo también. Creo que sí. Eso fue un cuento chino, ¿eh? Bueno, Emilio, vamos con música. Claro que sí, vamos a continuar ahora con Lenny Kravitz y un tema del que hasta la fecha es su disco más reciente, Blue Electric Light. Esto se llama Human. El sabor de los clásicos. Bueno, Nico, antes de ir con los homenajes, cuénteme la situación del partido, que tengo entendido que está muy buena. Sí, porque ya Colombia va ganando 2-0, un contragolpe, y empezó ganando muy temprano, a los 50 segundos de partido, con gol de Luis Díaz. Y el segundo gol llegó a los 12. ¿Pero cómo fue ese gol, Nico? Cuénteme, ¿cómo fue? Ah, no, fue un gol muy bueno en donde un saque de banda de Daniel Muñoz. Hay un toque previo, la toma Durán por el sector derecho en el borde del área. Le queda a John Arias, que estaba más en el centro del área, y ve picar por izquierda a Luis Díaz. Abre la pelota hacia allá, Luis Díaz llega solo, sin marca, ya entra al área, y cuando va a patear, frena la pelota, hace que los defensas de Paraguay sigan derecho, es un golazo, y define el primer palo de la portería del gato, del gatico Fernández. 1-0, ese fue el primer gol. El segundo, Paraguay se vino encima de la portería colombiana, no con mucha claridad, pero sí teniendo enciso muy, muy claro en las jugadas. Pero cuando estaba asediando Paraguay, viene un contragolpe, un rechazo de Arias, le queda al 10 que manda el pase para para Luis Díaz, que pica por izquierda. Salen dos zagueros a buscar a Luis Díaz, y por el centro va entrando John Durán. Luis Díaz habilita a John Durán, un gran contragolpe, y Durán define por abajo del arco de Fernández. 2-0, y están revisando una jugada porque Paraguay sigue atacando. Ya revisaron la jugada, no parece que no hubo mano, era una mano posible penal a favor de Paraguay, pero ya la revisó el VAR, el árbitro Facundo Tello, y autorizó que no hubo penalti, así que hay tiro de esquina a favor de Paraguay. Nos salvamos. Sí. Pues sí. Y eso es lo que pasó. ¿Pero está contento? ¿Quién? Sí. Está contento. Mire, y Colombia contragolpea muy bien, deja muchos espacios Paraguay a la hora del regreso, ¿sabe? Y Luis Díaz ha tenido un partido magnífico, al menos en estos primeros casi 20 minutos ha tenido un partido magnífico Luis Díaz, muy concentrado, muy enchufado, bien por él. Ya era hora, mío, estaba muy perdidito. No, como perdidito, lleva 6 goles en la eliminatoria, eso es buenísimo. Vámonos con los homenajes, deje de contestarme, golpeado, hermano. Es que como trate de ser un poquito más amable, más decente, que yo no lo he levantado, no le he hecho nada. Homenajes, por favor. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. Mucho homenaje hoy. En un día como hoy nació Antanas Mockus, político, ¿ah, sí? Filósofo, profeta. Uy, ese poeta. Era un profeta. Olvidarlo. De verdad que poeta, uno de los mejores alcaldes que ha tenido. Ley, zanahoria, cultura ciudadana, muy, mejor dicho. Canciones, hermano. No. Antanas Mockus. Nos hace falta un. El profe. Antanas. Profe. ¿Y cómo va Antanas? Mal, ¿no? No, él no estaba como muy bien de salud, ¿sabes? La salud, no. Le ha crecido la. Creo que no andaba tan bien. Ladera, brother. La verdad, sí, creo que no andaba bien de salud. Enfermedad degenerativa. En un día como hoy nació una de las personas más cascorbas que he visto en mi vida. ¿Quién? Para mí la más grande era Robert De Niro, pero Sarah Jessica Parker es. Sí. Totalmente cascorba. En el 65, la belleza la dejó desde el día que nació. Bueno, sí. Uy, eso sí es tenebroso. En un día como hoy nació Aretha Franklin, esa nace todos los días, y murió unos años después, nació en el 42 y murió en el 2018. Sí, exactamente. La reina, Emilio. La reina del soul, siempre que hacen encuestas de los mejores cantantes, sale ella de primeras. Es una mujer verdaderamente muy importante, y bueno, voy a recordar esta canción que compuso Stevie Wonder y él la grabó originalmente, pero quien la hizo muy famosa fue ella. Esto se llama así, Until You Come Back to Me. Partido, Nicolás. Sí, Colombia ganando 2-0, está manejando el trámite del partido. Igual Paraguay no deja de ser peligroso. Falta como algo más de presión, me parece, en el medio, pero Paraguay está como si el partido fuera 0-0. Siguen yendo hacia la portería de Camilo Vargas, tocan muy bien. Enciso tiene un muy buen partido, lo mismo Cubas, el volante de marca. Sí, pero siguen atacando, o sea, tienen toda la intención de que más allá del 2-0 no se van a quedar con eso. Colombia apuesta a los espacios que deja Paraguay cuando se va a atacar, apuesta al contragolpe, y en eso pues va el partido en 24 minutos. En un día como hoy nació un brillante comediante y actor colombiano, Antonio Zanini. Ah, claro. En 1969. En un día como hoy volvió y nació Sara Jessica Parker. No me diga, hombre. Un día como hoy nació Johnny Pacheco. Músico, flautista, compositor, arreglista. Menos mal descansó. Estaba director de la Fania All Stars. Bueno, él se pero inventó, muy cansón se inventó Fania. Se inventó Fania Records, que junto a Jerry Masucci, no, ellos dos fundaron esa disquera, y él, en ese sentido, yo creo que es una de las dos personas más importantes de la salsa, justamente por el legado que deja a través de Fania. Y el disco más importante de la carrera de Celia Cruz lo hizo ella con él. El disco se llamó Celia y Johnny, 1974, es ya el momento en que ella entra oficialmente en la movida de Fania. Y ahí estuvo el éxito más importante de ella, con Johnny Pacheco. Esto se llama Químbara. Químbara, cumbara, cumba, quimbamba. Químbara, cumbara, cumba, quimbamba. Químbara, cumbara, cumba, quimbamba. Químbara, cumbara, cumba, quimbamba. Mamá, mamá. Nació Antonio Zanini en el 69. Y qué nació bueno. En el 68, no tan talentoso. Sí. Pero un actor y productor argentino, Adrián Suárnico. No, hombre, Adrián Suárnico, claro, y actor, también ha actuado y ha hecho un montón de cosas. Bueno, acabo producido. De decir actor y productor. Claro, es que sabe que me acordé. Y ha producido también, Nico. Y la serie de hace poquito que hizo, ¿con quién fue? ¿Cómo se llamaba? Se me olvidó. Es que era actor, productor. Claro. Acabo de decir eso, Nico. Poeta. Una gran película. Profeta. No, quédense ahí porque me toca liquidar a Nicolás. Claro, actor y productor. Y dije, nació el actor y productor argentino. Claro, actor, productor. Profeta. Yo le recomiendo, hermano, que pase. Siga viendo el partido. Mira, tranquilo. Poeta. Siga mira, viendo tranquilo. El partido. Poeta. En un día como hoy nació Rocío Dúrcal, murió, perdón, el 2006. Poeta. No, mentira. Sí, la y verdad. En un sí. día como hoy nació, yo no sé, Emilio, no sé por qué tiene esta... Estas ganas de poner a Foo Fighters, a mí me parece cualquier cosa. Adelante. No, pero hay mucha gente que no está de acuerdo con eso, entre ellos. Yo no soy. Murió un día como Taylor Hawkins, que hay que recordar, murió en Bogotá. Murió en Bogotá. Estilo picnic. Murió horas. Pero es que también se exceden en cosas. Murió horas antes. Muerte natural, ¿no? Murió horas antes. Rodeado de todos sus familiares. Claro, sí. Le encontraron 10 sustancias diferentes en el reporte de toxicología. Y murió, creo que horas antes. Horas sí, antes claro, se presentaban esa noche. Sí, se presentaban esa noche. ¿Y qué pasó? ¿Cantaron sin él? No, se convirtió en una vigilia ese show. Se convirtió en una vigilia ese show porque además cerraban la primera noche de Estéreo Picnic. Creo que fue Black Pumas el que lo reemplazó. Y que no me pidan permisos para Estéreo Picnic el viernes. Y bueno. Porque la respuesta es inmediata. No. Adelante, Mick. Y bueno, me parece importante recordar algo de lo que él hizo con esa banda. Banda fundada por Dave Grohl, que recordemos se dio a conocer con Nirvana, y yo creo que es uno de los... Como baterista en Nirvana. Como baterista, sí. Y ahora es guitarrista y líder de Foo Fighters, y me parece uno de los tres músicos de rock más importantes sí. de los últimos... Los 90 para acá. Sí, de los 90 para acá. Y esto se llama así. No, ustedes tienen que disfrutar. Esto se llama así, Gimme Stitches. Buena. Bueno, y finalmente en un día como hoy, la casi todos los días. En 1947 nació Elton John. Sí, vamos a recordar un clásico de uno de los discos más importantes. Estoy mamado. Afortunadamente no muerto porque moriría los días intermedios. Y el cuento de Foo Fighters, claro, que echó Emilio, lo echaron en febrero. Y es porque seguramente nació. Pero bueno, perfecto. Bueno, el caso es que Elton John nace un día como hoy. Y vamos a recordar una canción con la que justamente pues esto tiene que ver como con volver a nacer o con la vida, por así decirlo. Esto se llama así: Someone Saved My Life Tonight. ¿Saben qué es lo que dicen? Que lo más difícil de cambiar es arrancar. Es el arranque. Pero cuando uno da el primer paso, el resto fluye. Y vea el cambio. No solo lo siente usted, sino todos los que lo rodean. Por eso, estuve con Julio Correal hablando de eso en el nuevo videoblog El Primer Paso, que nos atrevimos a crear junto a Aicos y la FM. Así que búsquelo ya mismo en el canal de YouTube de la FM, Spotify, mejor dicho, no se lo pierda. Recuerde, Aicos y Luma no es libre de riesgo y entrega nicotina, que es adictiva. Es solo para uso de adultos fumadores. Antes de usar el producto, por favor, consulte las instrucciones y contraindicaciones de uso. Contenido patrocinado por Coltabaco SAS. Hola, soy Emilio Sánchez y los invito a El Sabor de la Noche. Una hora con los mejores éxitos de todos los tiempos. De lunes a jueves a las 8 de la noche, solo en la FM 94.9, después de los originales. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Bueno, Nico, partido de fútbol, por favor. Sí, Colombia sigue ganando 2-0, está jugando, digamos que me parece que desordenada, más allá de la victoria. Paraguay ha tenido el manejo del partido, que es lógico, porque pues si va perdiendo 2-0, Colombia le ha cedido el manejo de la pelota a los paraguayos. Se ha agotado un poquito, me parece que Enciso, que es uno de los hombres más peligrosos de Paraguay. Colombia sigue mostrando algunas fisuras en defensa, como que no es tan sólida, pero ha logrado aguantar. Ahora, en el resto de la eliminatoria, Argentina le va ganando 3-1 a Brasil. Por ejemplo, en este primer tiempo va 3-1 ganando la Argentina a Brasil, y Venezuela le va ganando 1-0 a Perú. O sea, la tabla con los resultados que se están dando en este momento tiene Argentina con 31 puntos, Argentina ya clasificada al Mundial. Ecuador segundo con 23, que está empatando contra Chile. Colombia es tercera con 22. Uruguay, que empató, va con... Colombia tuvo una opción muy cerquita de gol de Luis Díaz, atajó muy bien Fernández. Cuarto Uruguay, 21 puntos. Quinto Brasil, 21 puntos. Sexto Paraguay con 20. ¿Quinto Brasil? Sí, con 21 puntos. Sexto Paraguay con 20. Séptimo Venezuela, que aquí ocupa el puesto de repechaje con el triunfo ante Perú, está ocupando el puesto de repechaje. Octavo Bolivia, que antes ostentaba ese lugar, pero empató con Paraguay y perdió esa posibilidad. Noveno Perú con 10 y décimo Chile con 10. Muy bien, Nico. Pero como dijo Nico, extra micrófonos, cuando vaya Colombia 10-0, estamos tranquilos. Estamos tranquilos, sí. Sí, sí, sí. Es la única manera mejor, de estar tranquilos. Mejor, sí. La única forma de estar tranquilos. Pero no estoy intranquilo, Nico. No, es que sabe que siempre, más siempre. Allá de la ventaja, todavía se nota que Colombia le falta como todavía ajustar. Paraguay está atacando mucho y ha tenido oportunidad. Sí, no ha sido un rival nada fácil. John Arias me parece que ha jugado un gran partido de fútbol. Y Brasil, flojo, ¿no? Pues imagínate, 3-1. Quinto. 3-1 va perdiendo. Primer tiempo, bastante mal. ¿Sí? Sí. Cuídese, estoy caliente. No, bueno. Cálmese, hombre. Último arepaso de hoy, si les parece. Perfecto. Todos están en el estudio, Sara está en el estudio. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! La tasa de desempleo en Estados Unidos, ¿cuál fue al 28 de febrero de este año? En el mes de febrero, tasa de desempleo. Vamos, Sara, tú puedes cuidar. No aproximo fácil. 20 segundos más. Carl 3.8, más o menos bien, brother, pero no te va a aproximar. Una décima aproximada. Nicolás 7.2, un poquito exagerado, ¿no? Sí, un tris. También. Orlando 7.5, excesivamente exagerado, Orlando. Pero aquí llegó una mujer que no tiene reprimendas contra el gobierno Trump. Le metió un 12%, más que en Colombia es el desempleo. En Colombia está como igual. Menos 2 para Michelle Arévalo. Estados Unidos nunca ha tenido. O sea, el día que pase eso, Michelle. En los originales. Listo, lo tengo anotado. La correccional. 4.1%. Uy, Carla estuvo ahí. No, muy cerca. When my wife tried to prevent. Ahora, ¿quieren que les dé simbólico? No, no. El mercado laboral se ve afectado por los recortes del gasto del gobierno y las tensiones por las políticas de Trump por echar a todo el mundo en los en las empresas estatales federales, y esto ha llevado a que en la parte agrícola se aumentaron 152 mil puestos de trabajo, pero en las otras partes muy mal. 4.1 es una desgracia en este momento para Estados Unidos. La buena noticia es que ahorita en marzo vuelve y cae. ¿Cómo queda el repaso, Michelle? Carl tiene menos 50, yo tengo menos 32, Orly y Nico menos 19. Pues aquí no ha pasado nada en el programa de hoy. Quedan por definir 4 programas, Nico. Sí, todavía hay oportunidad. A ver quién se queda con la punta. Toda oportunidad, la cola, me yo parece. Ya veo que tiene un solo propietario. No, ¿no? Pero pues hombre, es que sí, también... es que con lo de la colonoscopia, la cola es mía, Jaime. Esa no, cola es mía. Colonoscopia, esa cola es mía. Intrauterina, que rectoscopia, endoscopia, exploración de divertículos y retroscopia. Y retroscopia. Que antes no sé cómo vive. Bueno, entonces así llegamos al final de los originales. ¿Cuánto falta para que se acabe este partido, Nico? No, ya está terminando el primer tiempo. El árbitro, que afortunadamente, ¿no? Sí, dio 3 de adición. Va en 2 minutos 25. Ya faltan unos pocos segundos para que se acabe el primer tiempo. Colombia, repetimos, gana 2-0 a Paraguay. Bueno, al Emilio Musiquita y a las 8 el sabor de la noche. Listo, los espero a las 8 en el sabor de la noche. Mientras tanto, escuchemos esto, Daft Punk con Something About Us.